Muy bienvenidos, amables oyentes, de su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes conversando la palabra de Dios, lo que dice Romanos capítulo 7. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Ayer mirábamos un poquito acerca de esta situación compleja de quién es el hombre. El hombre en Romanos es uno que tiene un problema serio. Fíjate que hay una traducción de esta misma versión que hablábamos ayer. En mi naturaleza, claro, una nueva traducción, la nueva versión internacional, claro. ¿No es cierto? Dice, en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita. Es una forma de decir que en realidad no habita nada bueno. Y en la medida en que nos damos cuenta de eso, uno recurre a la solución. Y la solución es Jesús con toda su suerte de bendición. Oye, esa es la verdadera solución, porque hay quienes buscan una cantidad de soluciones antes de llegar a Cristo. Parece que no se quiere reconocer de que Cristo es la única solución. Entonces se buscan soluciones donde no las hay. ¿Cuánta gente hoy día está buscando soluciones en parapsicólogos, en fin, en gente que promete este mundo y el otro, y finalmente la persona queda igual? Claro, exactamente. No sé si te ha pasado a ti, a veces me dice la persona, sabe que yo no, así no puedo ir, me siento tan mal, quiero mejorar. Usted le gustaría entregarse al Señor, pero así como voy a ir, arreglarme un poquito para irme. Es igual que decir, mire, en cuanto me mejore voy a irme a ver médico. Claro, me voy a mejorar un poco, voy a pasar este problema que tengo y luego ir al médico a preguntarle qué solución tengo. Ahora, Romanos 7:21 en adelante va a presentar esta idea ahora de que la muerte, la perdición y todo tiene alguna solución. Justamente. Porque siempre anda muy cercano a nosotros. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí la célebre frase de Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está la cuestión. Te fijas, mira, hay una traducción interesante, dice, por ejemplo, es el mal el que se me presenta, dice la Biblia de Jerusalén. Uh-huh. Otra versión, la versión internacional, dice, me acompaña el mal. Hay otra versión que dice, se me impone el mal. Es otra Biblia. Y la otra dice, una versión, Dios habla hoy, dice, solamente encuentro el mal en mi alcance. Interesante que esas expresiones anotan lo que está viendo su situación real. Yo creo que uno debería ser muy sincero, porque si no se da cuenta de esta situación, complicada se pone la vida espiritual de la persona. Esta ley, ¿no es cierto?, me lleva a mostrarme, como decía acá, que el mal siempre me va a acompañar. Pero en la medida, como alguien diría, que la luz se abre, que se enciende, se empieza a ver la claridad de lo que es la vida, y por otro lado nos vemos nosotros sucios, ¿no es cierto?, harapientos, cuando en la oscuridad creíamos que teníamos el mejor traje, la mejor vestidura. Eso es lo que hace la ley, mostrarnos la realidad en que nosotros realmente vivimos. Y esa expresión que tú leías recién allí, dice 22, ¿no es cierto? 21, sí, así que queriendo hacer esto no lo encuentro, dice, pero porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque encuentra una salida, pero luego el 24 más adelante acota otras cosas, como tú lo leías, y ahí, miserable de mí. Justamente, y si unimos el 24 con el 25, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ¿sabes? Aquí uno comprende la importancia que tiene la santificación. Nosotros cuando conocemos al Señor, comenzamos el camino de la santificación, un camino que dura toda la vida. La justificación es algo de un momento, pero la santificación dura toda la vida. ¿Qué significa la santificación? Significa que yo me voy a ir apartando del mundo y me voy a ir dedicando a Dios. El Señor Jesús oró, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro, que nuestra soberanía, nuestra ciudadanía, quiero decir, nuestra ciudadanía no es acá este mundo. Nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Entonces, estamos de paso por acá, somos peregrinos. Y no debemos dejarnos influir por el mundo y sus costumbres. Esta expresión que tiene Pablo acá en el concepto de miserable, no sé, es un concepto bastante fuerte. A lo mejor algunos cristianos dicen, pero ¿cómo es posible que un cristiano que es miserable cuando tiene a Dios de su parte, todas las vivencias que tiene? Pero yo creo que uno tendría, y por contraste uno dice que el cristiano debería tener gozo, paz, victoria, ¿no es cierto?, alegría. Incluso Cristo lo menciona así, siguiéndome tendréis paz. ¿Cómo va a ser miserable? Pero uno tiene que hacerse otras preguntitas. Usted no ha caído nunca, dice un autor por acá, interesante esa pregunta. Usted no ha caído nunca, no se ha defraudado nunca a sí mismo, a Dios y a los demás con ninguna palabra ni acción desconsiderada. Y él menciona otras cositas más para hacernos recapacitar. Dice, ¿es acaso como aquellos de los que había, de los que habla Juan, que se consideraban tan buenos que están más allá del pecado? Esas reflexiones quizás uno tiene que hacérselas, porque cuando nos empezamos a considerar buenos, estamos en un peligro bastante complejo, bien complicado. Mira, exactamente ahora, para poder considerarse bueno, siempre uno recurre a las comparaciones. Entonces yo, para poder ser bueno, yo tengo que compararme con alguien que sea más malo que yo. Entonces yo no hago esto, yo no soy como esto. De acuerdo a los dos adoradores, los que subieron al templo, el fariseo y el publicano. Y el fariseo, para poder mostrar que era bueno, empezó a decir lo que él hacía. Que él no era como ese publicano ladrón, qué sé yo, que él ayunaba, él oraba, él devolvía su diezmo. En cambio, la otra persona reconocía su falta y dice que golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Él reconocía. El que subió a mostrarle a Dios cuán bueno era, bajó tal cual había subido. Sin embargo, el que supo, el que se dio cuenta que era pecador y que necesitaba de Dios, pidió perdón y él bajó justificado. Entonces, ese es nuestro mayor problema, que nosotros tratemos de engañarnos a nosotros mismos, porque no podemos engañar a Dios. Yo, por mucho que le diga al Señor que soy bueno y que no hago esto, lo otro, no hay cosa que el Señor diga, ya, sí, estás bastante bien, ¿no? Sí, estás bien. Lo que sucedió con el joven rico estaba convencido de que el Señor seguramente le iba a decir, mira, creo que pronto vas a ser trasladado al cielo como Enoch. Sin embargo, el Señor conocía el problema de este joven y le dice, si quieres entrar en la vida, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Bueno, agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. Así como nadie puede respirar, toser ni estornudar por usted, nadie puede decidir entregarse a Cristo por usted. Solo usted puede tomar esa decisión. No hay otra manera de obtener para usted la victoria que se nos ha prometido en Jesús. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.